algo nuevo que te complaciera. Sé que morir en silencio por amarte así. Quisiera que él me dé la miel de sus labios, porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas. Solamente a ti.